atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Más aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y esta semana vamos a dedicar Hijos del Agobio a lo que hemos bautizado como fake bands o grupos musicales ficticios. Es decir, bandas sacadas de la ficción, creadas para la ocasión en películas de cine o series de televisión principalmente, o con intención de imitar o satirizar a otras bandas famosas. Eso sí, nos vamos a limitar en esta hora a los años 70, porque no son pocas las que hay, así que hoy las bandas que vamos a escuchar son más falsas que un árbol de Navidad, de plástico además, o que el retirado anuncio publicitario del gobierno sobre la reforma laboral. Pero detrás hay artistas reales de carne y hueso. Hoy los Hijos del Agobio van de arte sobre el arte, de una ficción al cuadrado, de grupos musicales ficticios. Y tendremos nuestras propias ficciones habituales, la sección Nuestros Poetas, de recomendación literaria, y para empezar, Última Hora, presentado por Francis Cansino. Última hora. Y en el último hora de hoy continuamos con el tema de la semana pasada, la huelga general del día 29 de marzo. Y retomamos el tema porque seguimos sin comprender por qué la gente está empeñada en secundarla cuando el gobierno ha realizado una campaña donde se ve claramente cómo la reforma laboral es muy beneficiosa para todos. Escuchad. Una reforma para el empleo. El gobierno de España, que ha abordado una reforma laboral completa y equilibrada. Una reforma laboral que desde el respeto al diálogo social ha recogido las aportaciones realizadas por los agentes sociales en el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, una reforma necesaria para los más de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Más empleo. Más empleo es tener mayores oportunidades. Por eso la reforma laboral incluye iniciativas dirigidas a fomentar la contratación estable, a frenar la sangría de destrucción de puestos de trabajo. Más derechos. Más empleo es también más formación. Un trabajador mejor formado es un trabajador con mayores oportunidades de encontrar o mantener un empleo. Más conciliación. Más empleo y más conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través de fórmulas flexibles de contratación como el contrato a tiempo parcial y el contrato a distancia o teletrabajo. Más estabilidad en el empleo. Más empleo, pero más empleo estable. Más flexibilidad interna. La nueva reforma ofrece mayores posibilidades para que empresas y trabajadores puedan encontrar juntos soluciones alternativas y que el despido sea siempre el último recurso. Más oportunidades. Para facilitar su acceso al mundo laboral, la reforma contempla nuevas medidas que favorecen su contratación, al tiempo que fomenta la cultura emprendedora y el autoempleo a través de iniciativas como la capitalización de hasta el 100% de la prestación por desempleo para aquellas personas que quieran iniciar una actividad como profesionales autónomos. En definitiva, más empleo estable, más derechos, más flexibilidad interna en la empresa, más oportunidades y más protección para los trabajadores y para los que buscan un empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España. Propuestas que son evasivas. Se disputan el poder. no lo veis incrédulos, lo dice muy bien el vídeo, que por cierto les han hecho retirar por considerarlo partidista hasta que se acaben las elecciones en Andalucía y Asturias. Pero bueno, por si no os ha quedado claro, vamos a analizarlo rápidamente, punto por punto, para las cosas que, pues eso, que no han quedado muy claras, que las sepamos ver lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, el punto de más empleo, que, bueno, pues exactamente va a generar más empleo, aunque esto que dicen es mentira, ya que hasta el ministro de Economía reconoció que no iba a generar empleo. También habla de más derechos. En realidad se refiere y habla en ese punto de la formación, y es que se aumenta el contrato de formación hasta un año y se puede aplicar a personas de hasta 30 años. Y con estos contratos cobras una mierda y te pueden echar a los 364 días sin ningún tipo de compensación. También hablan de más conciliación, es decir, favorecer los llamados mini jobs o contratos a media jornada donde no engrosas las listas del paro pero cobras una mierda. Más estabilidad en el empleo, sí, más contratos fijos que cada vez se parecen más a los temporales, por ejemplo con la bajada a 33 días, que en la práctica serán 20 días por año trabajado al ser despedido procedente, porque ahora todos los despidos van a ser procedentes. También hablan de más flexibilidad interna, es decir, que aceptas todas las modificaciones de tu contrato, disminución horaria, descenso en la categoría, movilidad, o te vas a la puta calle. Y por último, más oportunidades, que viene a decir que te busques la vida siendo autónomo. En definitiva, más precariedad laboral. En fin, el 29 nos vemos en la calle, que motivos hay muchos. Y ahora os dejamos con un poquito de música de Gabinete Caligari y este single que sacaron en 1983, Mentir, que se le da bastante bien al gobierno. Pronto si la vez llega a mentir, que no mentir, que sí. y después de la última hora con la reforma laboral, está claro que es una reforma completa y equilibrada, que parece el anuncio de un yogur. Y es que es verdad, está científicamente demostrado que la reforma laboral es muy buena para el tránsito intestinal, como los yogures. Y es que hay mucha gente que es oírla nombrar y nos cagamos en todo. Pero dejemos ya la reforma laboral y vamos con cosas más serias, como lo que tenemos hoy planteado, que son fake bands, bandas musicales ficticias sacadas de la ficción. Y empezamos con una leyenda. Un joven que fue encerrado en prisión injustamente. Es verdad que era algo violento y que tampoco se movía en buenos ambientes, pero la mala suerte le acompañó. Una pelea que él no comenzó, un mal puñetazo que acaba provocando la muerte de su adversario y la condena de más de un año en la cárcel. Y sin embargo, ese fue el comienzo de su éxito, porque allí su compañero de celda le enseñó a tocar la guitarra. Estamos hablando de Vince Everett y de su legendario éxito Jailhouse Rock, el rock de la cárcel. Habréis adivinado, cuando hablábamos de Vince Everett, estábamos hablando del personaje que interpreta Elvis en la película El rock de la cárcel, dirigida por Richard Thorpe en 1957, una de las mejores películas en las que participó el rey, y además de la secuencia de la canción que hemos escuchado, se considera el mejor videoclip de la historia. Decir también como curiosidad que hay una leyenda que dice que Elvis nunca vio la película terminada porque la protagonista Judy Tyler murió 2 semanas después de acabar el rodaje en un accidente de coche. Ya al comienzo del rodaje estuvo a punto de morir por una caída que hizo de un diente, que un diente se le clavara en su pulmón, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencias para extraérselo. En fin, que hemos empezado fuerte, un presidiario que alcanzó la cima del éxito y que se llama Vince Everett. And my arms, they can't hold feel so tired. Y continuamos con otra banda de origen ficticio, pero que se acabaría convirtiendo en una de las bandas de los 60 con más éxito, aunque también una de las más criticadas y maltratadas, los Monkees. Everyone we meet, hey, hey, we're the Monkees, and people say we're monkeying around. Una banda que nació de la idea de un productor, Don Kirshner, el cual, maravillado por la enorme popularidad que habían alcanzado los Beatles, decidió crear un grupo a imagen y semejanza de los cuatro de Liverpool, que además de grabar discos, tendrían su propia serie de televisión. Tras un casting multitudinario, los elegidos Mickey Dolenz se encargaría del papel de batería, el británico Davy Jones, Mike Nesmith y Peter Tork, a los cuales se les encomendó el rol de guitarristas. Y mientras Dolenz y Jones eran actores sin ninguna experiencia musical, Nesmith y Tork ya habían formado parte de varios grupos folk. A comienzos del 66 comienza la serie con gran éxito ante el público y con número uno en las listas con la sintonía de la serie que estáis escuchando de fondo. Just look over your shoulder, que sube standing there. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around. A finales de ese mismo año, 1966, Neil Diamond compone un éxito para el grupo The Monkees, que es este I'm a Believer, que alcanzó el número uno. I'm a Believer, famosísima, pero es que en sus comienzos The Monkees no componían y ni siquiera grababan sus temas. Pero en el año 1967, la banda se cansa y le da un ultimátum a su productor Don Kirshner, que o les deja tocar a ellos en sus discos o dejan el proyecto. Además, empiezan a aparecer los primeros temas compuestos por ellos mismos y siguieron cosechando éxitos, pero cuando terminó la serie, dejaron un poco de estar en el candelero. Protagonizaron en 1969 una película psicodélica, Head, en la que aparecía incluso Jan Nicholson, pero fue un fracaso. En 1970 el grupo se acaba disolviendo, pero nosotros hemos elegido un tema para escuchar aquí en Hijos del Agobio, que llegó al número 2 de las listas británicas y que fue el primero compuesto por el batería Dolenz, Randy Scougie. She's a wonderful lady and she's mine, all mine. And there doesn't seem a way that she won't come and lose my mind. It's too easy humming songs to a girl in yellow dress. It's been a long time since the party and the room is in a mess. The four kings of EMI are sitting stately on the floor. There are birds out on the sidewalk and a valet at the door. He reminds me of a penguin with few and plaster hair. There's talcum powder on the letter and the birthday boy is there. Why don't you cut your hair? Why don't you live up there? Why don't you do what I do? See what I feel when I care? Now they've darkened all the windows and the seats in Naugahyde. I've been waiting for an hour. I can't find a place to hide. The being known as Wonder Girl is speaking, I believe. It's not easy trying to tell her that I shortly have to leave. Why don't you be like me? Why don't you stop and see? Why don't you hate who I hate? Kill who I kill to be free. Thank you. suecas perseguirán, las suecas a los negros divertirán, todos juntos y unidos se abrazarán. Y ahí estaban la banda ficticia, bueno, que acabaría siendo real, los Monkees, y esa canción que se titulaba Randy Scouse Jeet. Y los que están sonando de fondo son la siguiente formación, el siguiente grupo del que vamos a hablar hoy en nuestra especial Fake Bands, bandas ficticias. Y esta formación nace como orquesta de pueblo con el nombre Flor de Lis y Los Dos del Orinoco, y lo componen Ricky en la batería, estaba Slinder, decíamos, en la guitarra, y Lis es bajista y cantante. No tuvieron apenas ningún éxito hasta que llegaron a Torremolinos en 1969, y allí conocieron a un gogo vividor llamado Johnny, que se unirá a ellos como guitarrista y cantante y los convertirá en un grupo beat. Se visten al estilo hippie, se hacen pasar como ingleses de Liverpool y refundan el grupo con el nombre de los Hippiloyas. Todo esto que os hemos contado ocurre en una película que se titula Una vez al año, ser hippie no hace daño. Y que fue dirigida por Javier Aguirre en 1969. Es una típica españolada, podríamos decir, a medio camino entre la parodia, el esperpento, la crítica y el patetismo. La discografía Belter llegó a publicar un EP con cuatro temas del grupo de la película, y entre ellos destaca este Love, Love, Love. Thank you. Y ahí estaban los hippie loyas, que comenzaron llamándose Flor de Lis y los dos del Orinoco, y en los que habréis podido reconocer la voz de los integrantes del grupo: Tony LeBlanc, Alfredo Landa, Manuel Gómez Burr y Conchita Velasco, lo mejor de nuestra cinematografía. El tema estaba compuesto por Adolfo Weizmann y Sandra Lebrock e interpretado instrumentalmente por el grupo Los Bricks, que bueno, han hecho esta psicodelia pura. También eran pura psicodelia y también pura sátira de los grupos hippies, está claro. Veremos que luego harían escuela también en Inglaterra. Pero vamos ahora a enlazar con los Monkees, puesto que bueno, el grupo que está escuchando de fondo, con ese Sugar Sugar conocidísimo, estaba producido precisamente por el productor de los Monkees. Este grupo que está sonando, Sugar Sugar, esa canción es de Archies, producido por Don Kirshner. Y que creó una banda de dibujos animados, ya que los Monkees le habían revelado. Dijo: sobre que los dibujos animados no se me revelan. Y además, este tema que está sonando fue ofrecido a los Monkees. No quisieron grabarlo, así que bueno, lo hizo él por su cuenta y fue todo un éxito. Pero no os vamos a hablar mucho más de los Archies, nos vamos a ir con otro grupo de una serie de dibujos animados, que en este caso será un grupo de chicas. Se llamaron Josie y las Pussycats. Serie de televisión de dibujos animados de 1970. Y que se produjo para visionarla en televisión los sábados por la mañana. Era una producción de los famosos Hanna-Barbera. Las protagonistas eran precisamente pues la banda, ¿no? Josie y las Pussycats, una banda de música pop compuesta por todo chicas, y que se veían envueltas en extrañas aventuras, espionajes y misterios. Si os acordáis de la serie de Scooby-Doo, también de Hanna-Barbera, pues haréis una mezcla pero con una banda de músicos en vez de con los protagonistas de Scooby-Doo. Y vamos a escuchar el tema principal de esta serie y de la banda de Josie y las Pussycats, que fue escrita por Hoyt Curtin y los propios William Hanna y Joseph Barbera. Pasa que utilizaron seudónimos como Denby Williams y Joseph Rowland. La voz principal corre a cargo de Patrice Holloway, que hace de Valerie, que es la cantante principal de la banda. Y bueno, fue una de las este tema que vamos a escuchar fue una de las melodías más famosas de los dibujos de Hanna y Barbera. Ahí va, Josie y las Pussycats. Everywhere the action. Y seguimos aquí en Hijos del Agobio, ya sabéis, en Radio Topo, con este especial Bandas Ficticias, Fake Bands. Y de los dibujos animados infantiles del sábado por la mañana, de Yoshi y las Pussycats, que acabamos de escuchar, pasamos ahora a las películas subiditas de tono de los viernes o sábados por la noche. Y es que os vamos a hablar de la película de Russ Meyer de 1970, Más allá del Valle de las Muñecas. Bueno, de hecho, es su director Russ Meyer, el rey del destape en Estados Unidos, que ha hecho películas como Vixens, Super Vixens, y había un bar en Zaragoza que las ponía por las noches. Para los grandes amantes del fetichismo de los pechos grandes y super grandes. En este caso, Más allá del Valle de las Muñecas no llega a tanto, pero también está poblada de esculturales actrices con generosos escotes y vestidos ajustados que interpretan a tres jóvenes mujeres. Son las integrantes de una banda de rock que en principio se llama The Kelly Affair, y que viaja a Los Ángeles para intentar cobrar una herencia de una tía. Hay una extraña historia ahí, pero bueno, parece ser que el asesor económico de esta rica tía de la protagonista los desacredita y les dice que son unos hippies porque quería quedarse él con la herencia. Así que se tienen que buscar la vida y tocar en fiestas hippies que en las que son apadrinadas por un productor de rock and roll hippie que las apadrina. Pero no vamos a seguir con el argumento de la película, sino que vamos a quedar precisamente con el nombre que les da este productor. Les cambia el nombre y de Kelly Affair, que era el nombre de la protagonista, se pasan a llamar The Carrie Nations. Y la historia de este nombre es muy curiosa, y es que Carrie Amelia Nation, Carrie Nation, muy conocida en Estados Unidos, fue probablemente uno de los personajes más famosos salidos del movimiento por la templanza, que era un movimiento que luchaba contra el alcohol durante la época pre-ley seca en los Estados Unidos. De hecho, Carrie murió en 1911. Y tenía la costumbre, para luchar contra el alcohol, de entrar en los bares con un hacha de mano destrozando botellas de alcohol. En fin. Ha sido protagonista de muchos libros, artículos, y parece ser que todo se debía a que estaba muy concienciada, ya que su primer marido fue alcohólico y fue un desastre, y empezó esta campaña contra el alcoholismo, Carrie Nation. Escalofriante historia, y la de Carrie Nation, esta mujer. Pero también es muy irónico que esta banda de la que estamos hablando, de mujeres hippies, descocadas y fiesteras de los años 70, se llamen precisamente The Carrie Nations. En fin, escuchémoslas, que suenan, la verdad es que, realmente bien. Carrie Nations, Sweet Taking Candyman. Candyman. sweet talking, oh, candy man. Sweet talking, candy man. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas o escuchar. Y si hoy tenemos un programa dedicado a bandas ficticias que aparecen en películas, desde luego tenemos que recomendar una novela en la que el protagonista es un escritor y que de la que además se ha hecho película. Qué malos son. Qué malos son. Y es que creo que aparte de las transfiguraciones del escritor aragonés Manuel Vilas en sus novelas, por cierto que pronto os hablaremos de su nueva novela Los Inmortales, el escritor ficticio con el que más he disfrutado es el gran Arturo Bandini, creado por el escritor norteamericano e hijo de inmigrantes italianos John Fante, y que protagoniza la tetralogía compuesta de Espera la primavera Bandini, Pregúntale al polvo, Camino de los ángeles y Sueños de Bunker Hill. Charles Bukowski, del que ya hablamos la semana pasada, dijo de él: un día cogí un libro, lo abrí, cada renglón poseía vida propia. He ahí por fin un hombre que no se asustaba de los sentimientos. El humor y el dolor se entremezclaban con soberbia sencillez. Comenzar a leer aquel libro fue para mí un milagro tan fenomenal como imprevisto. Se titulaba Pregúntale al polvo. Tendría una influencia en mis propios libros durante toda mi vida. Así que este es el libro que hoy os recomendamos, Pregúntale al polvo, de John Fante, escrito en 1939 y cuyo protagonista es el escritor Arturo Bandini, un joven aprendiz escritor, alter ego según dicen del propio John Fante, que vive instalado en un sórdido hotel de los barrios marginales de Los Ángeles en la década de los 30 y donde lucha por su supervivencia diaria mientras sueña con el triunfo artístico y económico tras haber conseguido publicar un relato en una pequeña revista. Todo esto a la vez que se enreda en una compleja relación amorosa con Camila, una chica mexicana que trabaja como camarera. Igual que John Fante, tardó en ser reconocido, cosa que no ocurrió hasta después de su muerte en 1983 y de trabajar toda la vida como guionista en Hollywood. Pero este personaje, como decíamos, el propio John Fante y su alter ego Arturo Bandini han alimentado también a la música, y hay un grupo en Francia que es el que está sonando de fondo que se llama como él, Arturo Bandini. Estoy escuchando una canción suya titulada Les Chiens, los perros, pero vamos a escuchar en este caso una canción de un grupo brasileño que se llama Black Rainbow y que le ha dedicado precisamente una canción a este personaje, a Arturo Bandini. Así que vamos con ellos, Black Rainbow. De caneta em punho caminha, a ponte acaba, a árvore, o relâmpago em breve farão parte do seu diário, em breve farão parte do seu diário. Arturo Bandini conhece. Mais mulheres, e algumas mais y de los brasileños Black Rimbaud cantando, dedicando una canción a Arturo Bandini, pasamos ahora al reggae de Caiga quien caiga, la película de Henry Perry Hensel de 1972. Y cuyo protagonista es nuestro siguiente protagonista, valga la redundancia, Iván Martín. Interpretado por Jimmy Cliff, que estáis oyendo de fondo, y que esta película está basada en un caso real, y es que cuenta la historia de Ivan Howe Martin. Ivan Martin, un chico jamaicano que va a la ciudad a probar fortuna como cantante de reggae. Pero la vida en la ciudad es más dura de lo que creía y pronto se ve estafado por el dueño de la discográfica. Para conseguir algo de dinero, Iván comienza a trabajar para un traficante de marihuana y es en uno de sus chanchullos cuando mata a un policía. Así que de pronto Iván Howe se convertirá en el criminal más buscado de Jamaica para la ley y en un héroe popular para el pueblo. La música de esta película, Caiga quien caiga, o en inglés The Harder They Come, está interpretada y compuesta también por Jimmy Cliff, Desmond Dekker, The Slickers y más grupos de música jamaicana. Pero el que nos interesa sobre todo es Jimmy Cliff, nacido en 1948 en Jamaica y protagonista de la película también y de la banda sonora. Esta banda sonora ayudó a introducir el reggae en los mercados de buena parte del mundo, aunque tampoco es que hiciese a Jimmy Cliff mucho más famoso, mucho más rico, ¿no? El éxito vendría también quizá después del reconocimiento, y es que esta canción de Harder They Come que vamos a escuchar ahora ha sido versionada por múltiples grupos como Madness en 1992, Joe Jackson, Rancid, Willie Nelson, Joe Strummer de los Clash, Desmond Dekker, Surfing Bichos, en fin, muchísimos, bueno, e incluso Potato. Pero vamos a escuchar la original de Harder They Come, Jimmy Cliff. What's my Después de escuchar a Jimmy Cliff, seguro que habéis reconocido la música que está sonando de fondo. Pues si pensáis que son los Beatles, pues no, no son los Beatles, son The Ruthless. Que empezó como una pequeña parodia sobre los Beatles. Sí que había reconocido bien, para el programa de humor Saturday Night Live, ideada por Eric Idle de los Monty Python, pero gustó tanto que se le hizo más tarde la película titulada All You Need Is Cash en vez de All You Need Is Love, precisamente por Eric Idle y Gary Weiss en 1978. Gustó tanto con esta idea de parodiar a los Beatles que contó con las colaboraciones de John Belushi, Mick Jagger e incluso uno de los Beatles, George Harrison, que era amigo de los Monty Python. Este falso documental es supuestamente la historia de los Beatles, que casi todos conocemos, pero desde el punto de vista del grupo cómico británico, con mucho sentido del humor. Y en la banda sonora hay temas como Ouch, en lugar del título original Help, o Can't Buy Me Lunch, en vez de Can't Buy Me Love. En fin, hay muchas muchas más parodias, en la verdad es que en internet ahí podéis escuchar unas cuantas. Y nosotros vamos a escuchar ahora ese Ouch, parodiando a Help, pero dicen que el propio John Lennon cantaba en las fiestas privadas alguna de las canciones de los Ruthless. Así que ya veis que contaban con la propia bendición de los Beatles. Vamos a escucharlos. Ouch. It makes the world go round. Oh, love, why do they say it makes the world go round? I can't explain the way I feel for you. My feet don't touch the ground. The way I feel for you, my feet don't touch the ground. Ouch, don't deserve me. Ouch, please don't hurt me. Ouch, ow, ow, ouch. When we first met, I felt for you right from the start. I must admit I felt for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things it seems upset the apple cart. All kinds of things it seems upset the apple cart. Ouch, don't desert me. Ouch, you don't hurt me. Ouch, ow, ow, ow. Y después de los Ruthless vamos con otra banda ficticia sacada de una película que también en 1978 se hizo muy famosa y seguro que también lo habéis adivinado. Es la película Gris y ellos son Johnny Casino and the Gamblers. Aunque en este caso, igual que antes con Jimmy Cliff y Caigan que Caiga, detrás de Johnny Casino and the Gamblers hay una banda real de músicos de rock and roll americano que se llamaban Shanana y que estaba liderada por Johnny Cotardo, Contardo. Love is not a gadget. Love is not a toy. Una banda que tomaba su nombre del estilo del doo-wop, de Get a Job, de las Silhouettes, como podéis ver, se dedicaba muy bien, se les da muy bien el doo-wop, como en esta canción que está sonando de fondo. I gladly take you back and tap the hands of fate to... Y la verdad es que de 1969 al 71 tocaron con muchos grupos famosos, de Grateful Dead, de Mothers of Invention, de Kinks, muchos ellos de la movida hippie de la época, pero ellas eran más rock and rolleros de los años 50, como así lo demuestran en la película, en Gris. Precisamente su estética era así, más rock and rollera, más vestidos de ropas ajustadas doradas. Y bueno, tiene una anécdota antes de escuchar la siguiente canción que vamos a oír, y ya es de las últimas, y es que en una actuación antes de tocarla decían: bueno, solo tenemos una cosa que decir a vosotros, malditos hippies, y es que esto es rock and roll y está aquí para quedarse. Y después tocaban la canción que vais a escuchar: Rock and Roll is Here to Stay. Ahí estaban Johnny Casino and the Gamblers, esa banda Shanana que estaba detrás de ellos y cuyo líder era Johnny Contardo, que bueno, es también curioso que apareció en otra película muy famosa como Scarface de 1982 haciendo el papel de Miguel Echevierra. Pero vamos a despedirnos ya Hoy aquí en Hijos del Agobio, este especial Fake Bands, bandas ficticias, bandas creadas para la ficción, con, bueno, con una de las más famosas que hemos estado escuchando de fondo todo el rato, los Blues Brothers, que aparecieron en aquella película de John Landis de 1980, Granujas a todo ritmo. En fin, ya los conocéis, a los hermanos Jake y Elwood Blues. Y bueno, antes de la película ya habían sacado un disco en el 78. Y porque hacían en este show dedicado a rendir homenaje a la música negra estadounidense en varios programas de televisión. Pero esta es otra historia, la dejamos para otro día, que los Blues Brothers ya son muy conocidos, pero con ellos nos vamos a despedir, ¿no? Así es. Pues sí. Ya entrando en los 80. Ya empezando los 80, nos despedimos con una de las canciones de esa banda sonora de Granujas a todo ritmo. Una precisamente que no es de blues, no es de soul, no es de blues, es la canción country que toca en el bar para que no los maten. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Streams are swollen, keep them doggies rolling, roar hard. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on, hit them up, hit them up, move them on, move them on, hit them up, roar hide. Cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in rawhide. Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving rawhide. Don't try to understand. Y esperemos que hayáis disfrutado con este programa especial dedicado a las bandas ficticias. Y lo dicho, que como siempre, que si os ha gustado el programa, sabéis que podéis escucharlo en la página Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor podcast iVoox o en la página de Radio Topo, en radiotopo.noblezabaturra.org. Y para escucharnos en directo, ya sabéis, todos los viernes a partir de las 8 aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Adiós. Adiós. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. Expresidente Balear y exministro de Aznar, Jaume Matas, ha sido condenado a 6 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. Matas ha sido condenado por entregar entre 2003 y 2007 casi medio millón de euros de dinero público a las empresas del periodista del diario El Mundo, Antonio Alemany. Alemany escribía los discursos del expresidente autonómico y luego los alababa en su periódico y en sus propios medios. Así, Alemany, con fondos del gobierno balear, montó una agencia de prensa y un medio digital. Por todo ello, el periodista ha sido condenado a 3 años y 9 meses de prisión. Mi intervención diciendo qué gobierno quiero yo para España y qué gobierno no quiero yo para España. Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero para España. ¿Y qué es lo que no quiero? Pues un gobierno como el que había antes de que Jaume Matas fuera el presidente de Baleares. Sintoniza Hijos del Agobio todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios.